Y aquí comienza Cuando pase el temblor, un programa donde la realidad es protagonista. El agua potable como derecho humano. Solo el 0,025% de todo el agua del planeta nos es útil y está fácilmente accesible. Una de cada 6 personas en el planeta no tiene acceso adecuado al agua. Esos son 2,6 billones de seres humanos. Cada día en el mundo mueren 1.400 niños de 5 años por causas relacionadas a la carencia de agua potable. Se calcula que en Argentina hay 8 millones de personas que no tienen acceso al agua. Según diversos estudios, el uso del agua se multiplicó 6 veces a lo largo del último siglo, el doble de lo que aumentó la población. El alimento debe ser salubre, consumible e higiénico. ¿Cómo se hace para vivir sin agua? Los niños deben disponer de una dieta equilibrada para poder desarrollarse física e intelectualmente de manera adecuada. La dieta supone un equilibrio de nutrientes como glúcidos, lípidos, sales minerales, vitaminas, fibras y por sobre todo, agua. Hogares sin agua potable son resultados del vacío de políticas públicas. En ninguno de los sistemas neoliberales rige la inversión de agua para los pobres, no es lucrativo. Viviendas precarias es igual a no tener agua potable. Y en América Latina hay 120 millones. El derecho humano al agua potable marca un hito en la historia de los derechos humanos. El derecho al agua no estará garantizado en la medida que siga existiendo la contaminación de los recursos. El agua dulce es limitada, por lo tanto, se requiere de acciones conjuntas entre todos los actores de la sociedad. Desde Cuando pase el temblor, pedimos que el agua sea un bien común para la humanidad. El derecho al agua es un derecho básico que no está cumplido. Hay que pelear para que todos tengan libre acceso al agua potable. Y sobre todo, para que no mueran más personas a causa de la escasez. Todo lo que tenés que saber, lo encontrás acá. FM 88.5. Estás escuchando Cuando pase el temblor. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuando pase el temblor, como todos los sábados. Son las 4 menos 25 y hay en la ciudad de La Plata en este momento 24 grados. Quiero darles la bienvenida a mis compañeras. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Mary, bienvenidos a otro programa, el programa del derecho a la alimentación. Vamos a estar hablando de muchos temas hoy y dando noticias acerca de eso, así que va a ser un programa bastante... Entretenido. Bere, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes al operador. Y... Ro, operadora. Operadora, perdón. Y bueno, bienvenidos a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas con respecto, como dijo Cami, al derecho a la alimentación. Entre otros vamos a hablar de, bueno, como escuchábamos recién con las chicas, agua potable. Hay también un proyecto de alimentación saludable. Vamos a hablar también un poco de las obras sociales y de las enfermedades alimentarias. Y vamos a hablar de todo en general, ¿no, Cami? Sí, también vamos a estar hablando de la ley de celiaquía y la ley de leche medicamentosa. Vamos a estar hablando del Día Mundial de la Alimentación, que fue el pasado 16 de octubre. Así que es un programa bastante completo y dedicado a un derecho básico, como es la alimentación. Sí, efectivamente. Los esperemos en el bloque que viene. Nos vemos un cachito, un corte, y ahora volvemos con más Cuando Pase el Temblor. Ya volvemos con más Cuando Pase el Temblor. Hacia la cima, confiado de poder llegar, sangrando tinta, dejo la vida en una rima, contando historias en plural. Por cierto, me gustan los laureles. Les tengo que agradecer, me dan lo que quiero comer. Pero yo quiero volar más alto, me tienen que entender, para dormir tengo un somier. Parece que hoy en día ya no tiene ningún valor transpirar la casaca como hace unos años atrás. Por un peso 50 te transformo en un ganador. Vos reís, llorás, mentí, vestite así y no preguntes más. De un carajo, meter huevo y corazón para cumplir un sueño. En estos tiempos salir de abajo no está de moda, campeón. Nunca serás tu dueño. Mientras tanto en un subte me hace llorar un bandoneón, y en el cielo Piazzolla conversa con Discepoli y se ponen de acuerdo en que les duele el corazón de saber que lo que era su vida hoy cuelga de un violín. Parece que hoy en día ya no tiene ningún valor Todo lo que tenés que saber lo encontrás acá. FM 88.5. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Me verás volar por la ciudad de la furia. Bueno, acá ya volvimos, bienvenidos de vuelta a Cuando Pase el Temblor. Como decíamos en el primer bloque, vamos a estar hablando de el derecho a la alimentación, que es un derecho que tenemos todos y que debería ser cumplido para todos. La verdad que es un derecho que, si bien es uno de los más básicos en los derechos humanos y en la vida de las personas, tiene bastantes críticas al respecto. Sí, además hay muchas aristas dentro del derecho a la alimentación. Digo, el derecho a la alimentación saludable. No solamente por tener derecho a la alimentación significa que la alimentación tenga que ser saludable, y tiene que ser saludable en realidad. Debe ser saludable, y al mismo tiempo estas problemáticas al respecto, ¿no? Digo, cada persona tiene una distinta salud, y esto lleva justamente a que no siempre la alimentación es saludable de las mismas formas para las distintas personas. Claro, y aparte depende no solamente de nosotros como personas cumplir esa alimentación saludable y cumplir... O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos enfermos, no sé, tenemos alguna alergia alimentaria y los alimentos son muy caros, nuestra obra social tiene que cumplir Sí, más que nada, hablando un poco de esto, el tema económico de los alimentos, ¿no? Hace poco salió un informe del INDEC donde dice que una familia tipos... necesita 12.489 pesos para vivir al mes. ¿Y cómo es el saldo vital, el mínimo? Contame un poquito. Y ahí está el problema, porque el salario mínimo vital y móvil es de 8.060 pesos, y se pronostica que una familia tipo de dos mayores y dos menores de entre 6 y 8 años gasta aproximadamente 5.175 pesos solo en alimentos. Y si no tiene alquiler, está aparte, porque el alquiler, le pido al ministro de Economía, a nuestro amigo Pratgay, que haga una un cuenta, por favor, haceme la cuenta, Pratgay, te sí, lo pido. Aparte, en el caso de que tenga un alquiler, el alquiler típico de dos habitaciones, está aproximadamente entre los 6.000 y los 8.000 pesos. Entonces, ahí está el problema, porque si tenemos un salario de 8.060 pesos, ¿cómo puede ser que prácticamente el 90% del salario se vaya en alquiler o en alimentos? Sí, y ni hablar de... Bueno, ya nos estamos yendo un poco de tema, pero ni hablar de los ajustes a los servicios básicos, la luz, el gas, son como, no sé... 50 pizzas, ¿no? Sí, un poco más, diría yo. Ese es el problema justamente del tema principal de nuestro segundo bloque, que es la economía y el alimento. Porque, o sea, estamos hablando desde que por mes se están gastando alrededor de 5.000, 6.000 pesos en alimentos una familia tipo que no tenga problemas con la alimentación, como por ejemplo las alergias, sí. o algún tipo de celiaquía o cosas así. Sí, yo antes de después vamos a retomar este tema de las enfermedades y eso. Antes de contarles lo que les tengo que contar, les cuento otra cosa. Por ejemplo, que me sucede y me interpela. Mi sobrina, en un momento decían que era alérgica, tuvo un problema como con una proteína de la leche. Pensaban que era alérgica a la proteína de la leche, entonces, como es chiquita, tiene un año, tenía que comprarle una leche que, o sea, una leche que no tenga leche, porque la piba tenía que tomar leche. Claro, se llaman leches para intolerantes a la lactosa. Sí, leches medicamentosas. Ahora, después vamos a hablar, hay una ley ahora, gracias a no sé quién. Y bueno, el tema es que una leche salía 1.500 pesos. Sí, y recordemos que los tarros de leche que están más o menos a ese valor no alcanzan al mes o incluso a las 2 semanas de lo que un menor, sea un niño, un bebé, tiene que adquirir claro. por su forma de alimentación. Claro, claro. Y más si por ahí, por ejemplo, mi sobrina, en el caso de mi sobrina, el tema era que ya comía. O sea, ya estaba ingiriendo comida sólida, entonces podía reemplazarla por la leche. Pero los bebés chiquitos que solo consumen leche, eso, en ese caso se te va la leche como loco. Y aparte es muy caro, 1.500 pesos cada 2 semanas es un horror. Y se pronostica que para los niños, los que no toman leche materna y necesitan un extra una integración de leche aparte, se pronostica más o menos que se está gastando por mes un 30% del sueldo vital y móvil. Una vergüenza. Bueno, por suerte ahora, hasta el primer año de vida te lo aceptan, te cubre algunas. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Sí, es un tema que la verdad que se va a estar atravesando todo el programa. Y más que nada esto de las obras sociales también, ¿no? Sí. Tenemos para darles, para brindarles sobre todo información acerca de lo que una obra social te tiene que brindar y te tiene que proteger, porque hasta cierto modo es una protección hacia el menor y hacia la familia de ese bebé. Exactamente. ¿Quieren...? Sí, respecto a las noticias, también hay que decir, si bien teníamos esta primera noticia que era sobre el informe del INDEC, Bere nos va a contar un poco acerca de una noticia que se está dando en el norte del país que tiene que ver con esto de la canasta y de cómo llevar adelante el presupuesto alimenticio. Sí, vamos a hablar un poco sobre los beneficios de la tarjeta alimentaria que se está dando ahora en el norte argentino. El Ministerio de Desarrollo Humano confirmó que quienes son beneficiarios tienen tiempo, en el norte argentino hablamos, ¿no? Que tienen tiempo hasta el 4 de noviembre para reincorporarse. Renovar sería la tarjeta alimentaria. Y ahora los titulares, que son las tarjetas alimentarias, pasan a ser el programa de Comer en Casa. Ahora se va a llamar así, Comer en Casa. Del Plan Social Nutricional, que son las provinciales. Están destinados a personas mayor de 18 años que tienen, que son personas desocupadas, con trabajo inestable, que son personas con discapacidad y que tienen que tener el monto de 5.600 pesos. Esto se da para todo tipo de familia y tiene como... Todo plan tiene varios requisitos que tienen que presentar dentro del ministerio, ¿no? Claro, sí. A mí me pareció muy importante esta noticia respecto a que, si bien, o sea, se ha hablado bastante de el tema este de proteger a los niños en la alimentación, está muy bueno esto de que también se proteja a los adultos, porque la alimentación es algo que te atraviesa claramente en todo tu periodo de vida. Si no comes, no vivís. Claro. Esto de que, o sea, no solo se mueren niños por desnutrición, se mueren gente de todo rango de edad. Y sobre todo, lamentablemente, volviendo al tema del INDEC, con un sueldo mínimo vital y móvil que en muchos casos no se respeta. O sea, que es menor incluso a lo que marca el INDEC, y esto de que no llegamos a fin de mes. No. Y no, claramente no llegamos porque es como los alimentos hoy por hoy tienen un precio que muchas personas no tienen acceso a comprar. Es por eso también este programa se llama Comer en Casa, que personas que no superan a 5.600 pesos y todas las personas a partir de 18 años, o sea, de 18 años en adelante, que son discapacidad o que no tienen trabajo estable. Claro, es como un sustento para asegurarte el derecho a la alimentación. Así, básicamente. La verdad que está muy bueno. Es un tema súper amplio y súper interesante. Aparte, se da todo esto en el norte argentino. O sea, claro, tendría que trasladarlo a todo el país. Mauge, si estás escuchando. Por favor. Por favor, te lo pido, ponete la 10. Che, bueno, nada, nos vamos a ir a un corte de vuelta. Y cuando nos fuimos de tema, chicos, perdonen, esto es aire, es vivo. Y la canción, me olvidé contarles, la primera canción que escuchamos era Peldaño de las Pastillas del Abuelo. Y ahora vamos a escuchar La Colina de la Viola, de León Gieco con Víctor Heredia. Vamos a ir un corte escuchando eso. Ahora volvemos. Resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Para ver y creer, para odiar o no creer, y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, al conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, cebada y centeno y a los productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla chicos y adultos y su diagnóstico puede ser en cualquier momento de la vida. Actualmente 50.000 personas son celíacas en Argentina y no todos lo saben, porque a veces la condición es silenciosa. Si tenés fatiga, problemas de esmalte dentario, tiroiditis, anemia, aftas, pelo reseco, dermatitis, uñas quebradizas o caída de pelo, consulta a tu médico. Si sos celíaco, hay una ley que te ampara. Tu obra social tiene que cubrir los exámenes y un porcentaje de la comida libre de gluten que consumas por mes. Que puedas alimentarte con cosas que no te hagan mal es tu derecho. Si necesitas más información, anda a www.celiaco.org.ar. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Me verás volar por la ciudad de la furia. Hola, bueno, acá volvimos con Cuando Pasa el Temblor. Quiero comentarles un fallido que tuve en el bloque anterior. La canción que acaban de escuchar de Víctor Heredia y León Gieco se llama La Colina de la Vida, porque la viola no tenía sentido. Cami, tenés una letra horrible, perdóname. Bueno, nada. Cosa que pasan, perdón. Una linda canción igual. Sí, linda canción, pero la viola no tenía nada que ver con nada. No. Claramente. Bueno, ¿de qué vamos a seguir hablando, Camila? De la ley de... Vamos a hablar un poco, justamente lo que estábamos mencionando en el bloque anterior, acerca un poco de la ley de celiaquía y la ley de leche medicamentosa, ¿no? Y los problemas que sufren las personas que padecen de esto. Sí, bueno, contarles que la Cámara de Diputados convirtió dos proyectos que establecen una ampliación en el programa médico obligatorio, que es el PMO. Uno de ellos es la ley de la dislexia, que nos importa pero no nos importa hoy, o sea, bien por la ley de la dislexia pero no es nuestro tema, y el otro es la ley de leches, que es lo que hablábamos un poco en el bloque anterior, que es para los chicos que sufran alergia a la proteína de la leche de vaca, y dice que tendrán cubierto la leche al 100% y en una cantidad que en ningún caso podrá ser menor a las 10 latas por mes, lo cual está buenísimo, y más si el bebé es chiquito y... O sea, sí, solamente tiene ese ingreso de alimento, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en realidad está bueno hablar de esto porque... Ay, perdón, se me va el micrófono. Por ejemplo, está bueno que hablar de esto porque una lata de 400 gramos de leche sale 2.000 pesos. Y con un rendimiento de entre 4 o 5 días, como vos decías, Cami, antes, dependiendo de la edad y del consumo, pero es un costo que es como inviable, como ya hablamos antes, y por ahí estaba bueno dar datos concretos. Así que... Sí, me parece bastante importante el hecho de que las obras sociales por fin tomen conciencia en el asunto, porque hasta hace poco solamente te cubrían el 10% de del valor de las latas. Igual recordemos que esto es para niños menores de un año, hasta el año. Entonces ahí está el verdadero conflicto, porque un niño por lo menos necesita leche en sus primeros 3 años de vida. Y sobre todo esto de que si sos alérgico a la bacteria de la leche de vaca, ¿cómo haces para darle los nutrientes necesarios? Claro, y aparte saber que ser alérgico a la proteína de la leche de vaca no es solamente ser alérgico a la leche, sino que ser alérgico a todo. Un paquete de mogul, de gomitas, de osito tiene proteína de leche. Entonces es como sí, que galletitas. Está en todos lados. Claro. Y ahora vamos a ver, Bere, si nos podés contar lo que tenías para contarnos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los derechos de la alimentación ligados al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado son los garantes responsables de realizar y velar por el derecho a la alimentación de toda la población de manera inmediata y de forma gradual, según la urgencia de la población afectada. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen 4 niveles de obligaciones de los Estados con respecto al derecho a la alimentación. Uno de los que vamos a hablar es respetar. El acceso existe a una alimentación adecuada, requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultados impedir este acceso. Proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar que ningún actor social prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Facilitar implica que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad, alimentación. Y por último tenemos el cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces por razones que escapen a su control de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. Sí, hablando un poco, muchas gracias Bere por tu comentario, hablando un poco acerca de esto de el acceso a la alimentación, tenemos que hablar sin duda de los comedores infantiles, ¿no? Sí, todo un tema eso. De que por suerte existen los comedores infantiles que dan alimentación a muchos chicos que lamentablemente en su casa no pueden tener acceso a una alimentación básica, que son 4 comidas al día, como desayuno, merienda, almuerzo, cena. Y la verdad es que es algo que lamentablemente sucede en nuestro país y sucede mucho, esto de que haya chicos que no tengan para comer, pero también hay que hablar, hablando justamente de la ley de la celiaquía, que si bien los comedores hacen lo que pueden con un presupuesto muy limitado, que muchas veces el gobierno no ayuda, hay que hablar de esto de que los comedores no tienen leche medicamentosa o no tienen alimentos para celíacos. Claro, sí. En realidad, por ejemplo, el tema de la celiaquía es muy complejo porque todo puede ser contaminado. Entonces vos ponele, si sos celíaco, te tenés que preparar tu comida en un tupper y ese tupper no puede ser un tupper que... O sea, si vos, Cami, sos celíaca y me das un tupper a mí, yo no lo puedo usar con mi comida porque te contamina a vos tu comida, ¿entendés? Es todo un tema, debería funcionar porque en Argentina 50.000 personas son celíacas, entonces una de cada 100 personas es celíaca y debería poder, los comedores deberían poder tener lugar también para ellos, así como también para los alérgicos, los alérgicos de la leche y los alérgicos de todo, porque, puede ser alérgico, no sé, a cualquier cosa de la comida. Sí, ¿no? Más que nada, si bien, cada lo que decíamos hoy, que cada persona tiene su salud diferente al resto, no es una crítica a los comedores, sino todo lo contrario. La idea es justamente de que creo que desde parte del gobierno tendría que venir esta ayuda de decir si ellos están ayudando a una comunidad, les están dando de comer a niños que no tienen en sus casas, ayudémoslos de formas económicas. Digo, hay muchos comedores que funcionan a través de la ayuda de los mismos vecinos del barrio o en los colegios. Entonces, el colegio es una institución pública, es una institución que viene desde el gobierno. Entonces, me parece que desde ahí tendríamos que empezar a cambiar las cosas y que el gobierno tendría que tener en cuenta los chicos que son celíacos o los chicos que tienen esta enfermedad de la bacteria, de la leche, de vaca, y poder brindarles alimentos que les hagan bien y que puedan justamente recibir esa comida que en su casa no pueden. Claro, sí. Está buenísimo el tema. En realidad, aparte a mí me interesa decir que dentro de los estas enfermedades y dentro de los comedores también está el hecho de que por ahí mucha gente se escuda en que en el comedor de la escuela no le vamos a dar de comer al celíaco porque a su familia se le da un subsidio o lo que sea, y en realidad el subsidio es para que el pibe coma en la casa. O sea, también deberían tener en cuenta que no todos tienen acceso ni a alimentos, ni a esos alimentos, ni a una obra social. Y también saber que los alimentos para celíacos, por ejemplo, son carísimos y son como... hay muchos ahora, por suerte, pero, por ejemplo, en Argentina no tenemos una ley, no tenemos una normativa que hable de rótulos, de rotular alimentos. Y lo digo de vuelta volviendo al tema de mi sobrina que... Sí, expliquemos antes que rotular alimentos es que la parte de atrás de los alimentos venga la información nutritiva de cada uno del contenido que viene dentro de ese empaque, y que en otros países cercanos sí se está llevando a cabo, como claro, por ejemplo Chile. Claro, sí, es que eso a mí, por ejemplo, yo he ido a comprar y me he fijado si tiene proteína de la leche y es como en chino, o sea, no dice nada, como un horror. O señores, no sé quién es el ministro de... Sí, bueno, no importa. Bueno, nada, nos vemos un corte y ahora volvemos. Tuvimos un problemita técnico, disculpen. Ahora volvemos. Seguinos en Twitter y Facebook cuando pase el temblor. Sentía feliz un alma chiquitita, chiquitita. quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy mal, eso no se hace, tienes que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede. Estaba cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar. No se puede. El derecho a la alimentación es uno de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, las personas tienen derecho a acceder a una alimentación saludable. En general, un importante porcentaje de la población desconoce este derecho y en qué consiste tener una alimentación adecuada. Es responsabilidad del Estado Nacional asegurar que ningún habitante del país sufra hambre, por lo que debe garantizar que la población cuente con los ingresos económicos necesarios para comprar alimentos. También es responsabilidad del Estado Nacional impulsar políticas públicas de educación alimentaria orientadas a informar a los integrantes de la sociedad en qué consiste una alimentación saludable. La alimentación saludable es un derecho fundamental para la vida y el bienestar de todas las personas, que incide directamente en el desarrollo humano de la población. La ausencia de hambre por sí sola no justifica el cumplimiento de este derecho. Se necesita asegurar el derecho a todas las personas a disponer de los alimentos y tener un acceso oportuno a ellos en cantidad y calidad nutricional adecuadas. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es un compromiso de todos y todas, pero fundamentalmente de quienes deben garantizar su inclusión y reconocimiento como un derecho en los marcos políticos y normativos de un país y en estrategias de realización y cumplimiento. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Me verás volar por la ciudad de la furia. Ahora volvimos con Cuando Pase el Temblor. Son las 4:20 de la tarde. Estábamos escuchando la canción que escuchamos en el corte, fue Pensar, de No Te Va a Gustar. Y recién escuchamos un poco acerca del derecho a la alimentación saludable. Y ahora Cami nos va a contar algo. ¿Qué nos vas a contar, Cami? Sí, que hay un día de internacional del alimento que se festeja el 16 de octubre. Más que nada contarles un poco que fue proclamado en 1979 por las Naciones Unidas y que su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y focalizar la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Creo que es algo bastante importante, ya que todos los años en este proyecto se toma un mensaje distinto. Y este año, justamente en el 2016, el mensaje que se dio a cabo fue: el clima está cambiando, la alimentación y la cultura también. Creo que es algo bastante interesante al respecto. Sí, es muy interesante porque hablamos que, quiero recalcar un poco que las organizaciones de las Naciones Unidas son para la agricultura y la alimentación. De ahí vendría todo que se celebra el internacional, que es el 16 de octubre, es como acabaste de decir, y es algo importante para todos porque es como que la alimentación es algo básico para nosotros como seres humanos, y creemos que esto, cuando hablamos durante el programa, que recalcamos mucho que es el agua potable, la agricultura, lo que es el tema de la celiaquía y muchas cosas, ¿no?, que tenemos para hablar, que lo remarcamos acá cuando en el programa cuando pase el temblor, que es algo interesante e importante en nuestra vida, porque como nosotros somos niños, nos alimentamos, crecemos y así, ¿no? Es algo fundamental que lo tenemos que nuestro ser. Sí, la verdad es que el derecho a la alimentación, más allá que nada de ser un derecho amparado por la ley y todo, es un derecho vital. Porque exactamente. Si no comes, te morís. Exactamente, así. Por eso es como que está encalcado en nuestro ser. Obviamente el alimento es fundamental para nosotros, y más, ni hablar el agua, que eso también. Sí, nosotros hablamos un poquitito al principio del programa acerca del agua potable, y la verdad es que es increíble cómo en nuestra sociedad, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, se están acabando los recursos de agua, ¿no? Sí, porque está siendo muy contaminada por muchos cloros o por muchas cosas que hoy en día el ambiente está siendo, ¿cómo puedo decir? Está siendo muy contaminada, sí. El aire, la tierra, el agua, sí, todo lo que... justamente esto el hecho de... Por eso mismo, el 16 de octubre, el mensaje desde la ONU, desde el Día Internacional del Alimento, fue: el clima está cambiando, los alimentos y la agricultura también, porque se estima que para dentro de unos años la población va a ser el doble o el triple de lo que estamos teniendo ahora, y eso es un problema, porque justamente uno de los problemas más importantes del cambio climático es la agricultura, ¿no?, y la seguridad alimentaria, porque recordemos de que la base de todos nuestros alimentos viene de la tierra. Claro. Y si el clima cambia, la tierra cambia, los alimentos también cambian. Exactamente, y eso llega a un lugar, a un extremo de que no puede afectar a todos nosotros. Por eso mismo, en este momento, en distintas sedes, se está trabajando acerca de modelos agrícolas que se adapten a los cambios climáticos, lo que permita que la producción de alimentos a lo largo del tiempo vaya cambiando al mismo tiempo que cambia justamente el clima y toda la parte, de la agricultura, la ganadería y lo que es la base de los alimentos básicos de una canasta básica de familiar, ¿no? Es algo muy bueno que eso hace que los alimentos podamos tener algo accesible para nosotros, ¿no? Para que no nos afecte nuestro ser y que podamos estar bien y saludablemente. Bueno, eso básicamente queríamos explicar un poquito acerca del Día Internacional del Alimento, que la verdad que hasta que no nos pusimos a investigar sobre el tema, no es muy conocido, ¿no? No es conocido y deberíamos hablarlo más. porque sí. Es educar también, es que entender que el mundo realmente está cambiando y que nosotros cambiamos con el mundo y que la comida también cambia con el mundo, amiguitos, así que... Sí, aparte es interesante también el hecho de que en nuestro país, no, aparte de no ser conocido el Día Internacional del Alimento, en el 2016, o sea, en este año, solamente se festejó o se tomó conciencia acerca de esto en Relew. O sea, solamente en una ciudad de una provincia de todo nuestro país. Y es como que hay que tomar conciencia y creo que deberían implementarlo en la educación también, ¿no? Esto de que enseñarle a los niños a cómo alimentarse y cuáles son, aparte, sus derechos, porque muchos se piensan que no tienen comida porque no la tienen o porque no tienen la suerte de tenerla, y no, es un derecho que tienen todos y que es necesario. Sí, la verdad que debería hablarse en las escuelas y en todos lados. Yo justamente soy de Trelew, entonces cuando estábamos investigando, yo recuerdo que en el colegio lo hablábamos siempre, al tema de Trelew siempre se habló del tema, y me parecía re raro que acá o ustedes que no son de otros lugares por ahí no lo hablamos y no tenía, así que bien por Trelew, una buena. Sí, la verdad es que la campaña que hicieron acerca del Día del Alimento fue sumamente interesante, porque aparte también tomaron el tema de los cambios climáticos y de la agricultura, que la verdad es que fue muy bueno. A mí me gustó mucho lo que hicieron campañas. Me parece que tendríamos que tomar el ejemplo desde todos los puntos del país y hacerlo, porque al fin y al cabo, o sea, el tiempo sigue, el cambio climático sigue y los alimentos van a llegar un momento, por ejemplo, el agua, que se van a terminar las reservas. Sí, terriblemente. Sí, es algo terrible, complicado. Terrible. Sí, un dato muy importante también. Es como... Sí. Bueno, me parece que se nos acabó el tiempo. Sí, la verdad que este programa fue bastante largo. Sí. Teníamos muchas cosas para hablar al respecto del alimento. Sí, podríamos seguir hablando, pero bueno, no los vamos a aburrir más. No es que se aburran, no se aburran con nosotros. ¿Qué les cuento? Que el programa que viene va a ser del derecho a la nacionalidad y que vamos a estar hablando de eso. Sí, vamos a estar hablando un poquitito de los DNI, de la gente extranjera que viene a nuestro país y cómo les cuesta conseguir trabajo, entre otras cosas. Vamos a tocar diferentes puntos acerca de este derecho tan importante. Sí, así que estén con nosotros el sábado que viene, como todos los sábados. Bueno, nada, y los dejamos. Gracias, chicas, por acompañarme en este hoy, acompañarnos todas juntas. Gracias, Rob, por operar, que nada, una genia. Bere, gracias. De nada, gracias, chicas. A la audiencia también, Camilo, por acompañarnos día a día, por favor. Va, sábado a sábado. Y recordarles también que el sábado que viene vamos a estar a las 15 horas, como siempre va. Como siempre. Ya nos quedan los últimos programitas, los últimos derechos, así que a disfrutarlos. Y se pasó volando. Sí. Ya cuando ni nos acordemos, ya estamos en el último programa y algo que... Pero faltan un poquito todavía, chicas, no seamos ansiosos. Bueno, nada, gracias por escucharnos a toda la audiencia y nos escuchamos el próximo sábado por Integración Boliviana. Gracias a todos, chau. Thank you.